Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la mesa. Bueno, reiteramos las gracias por estar en esta mesa, por haber presentado los trabajos. Nosotras pertenecemos al grupo de pedagogías nuestroamericanas que venimos trabajando ya hace muchos años. Y actualmente estamos abordando la temática vinculada a la pedagogía que desarrollaron las hermanas Cosettini en Argentina. Mi nombre es Martín Díaz. Como les decía, pertenezco al grupo ya hace casi 6 o 7 años, quizá más. La pandemia me hizo perder el conteo. Me acompañan, bueno, mis compañeras. Les dejo para que se presenten. Bueno, buenos días a todos, a todas. Mariana Delgado, desde Bariloche, Furilovke, participando de este grupo, habiendo compartido también muchos años con Martín. Allí nos conocimos en la Universidad Nacional de La Plata, donde transitamos la maestría en educación, y bueno, trabajando siempre en la escuela pública, en los espacios socioeducativos vinculados a lo estatal y a lo público, y con mucha alegría de haber podido leerles. Como decíamos en el resumen de este encuentro, a 140 años de la ley 1420, la obligatoriedad, la laicidad, la gratuidad de la educación, y hoy nuevamente en tensión, así que mucho de ello vamos a ir recorriendo, más allá de lo escolar, ¿no? En lo socioeducativo, en ese sentido amplio y en esos grados de formalización que nos traía María Teresa Sirven, ¿no? Muchas gracias. Hola. Bueno, y acá por último Pilar Parot, yo también estoy hace unos años en el grupo, también trabajo en instituciones públicas, y bueno, gracias por haber enviado los trabajos, estoy muy contenta de estar acá. Y bueno, abrimos ahora entonces a las exposiciones. Bueno, comentamos un poco la metodología, que seguramente lo han recibido por mail y en la circular. Vamos a hacer cada grupo, le pedimos que cada grupo se presente con sus integrantes, que presente su trabajo, obviamente. En el tiempo aproximado de 10 minutos, 15 a lo sumo, y después a la finalización de esta exposición, de cada uno de los trabajos, vamos a hacer una recuperación a través de esas tres preguntas que les pedimos en la lectura cruzada. Bueno, ahí tuvimos una disrupción porque hubo dos grupos que no se presentaron, pero que se dieron de baja, pero bueno, vamos igualmente a recuperar todo lo que ustedes hayan leído y preguntado ahí. Obviamente vamos a intentar abrir mínimamente, porque tampoco la idea es que se extienda mucho en el tiempo, pero enriquecernos con las dudas, las preguntas que vayan surgiendo a medida que se vaya desarrollando la exposición de cada uno de ustedes. Sí. Y cada uno. Vamos a darle a Mónica, que está por allí al fondo, una tarea que es tal vez ayudarnos en el tiempo, en esos 10 minutos, para ir regulando y para que, bueno, pueda circular la palabra y podamos retroalimentarnos. Queremos, antes de iniciar, compartir los títulos de los trabajos y, bueno, y de algún modo como tomar una suerte de asistencia, ¿no? Los límites de la educación y la educación al límite. Tenemos, no, bien. El caso del programa de educación barrial PROEVA de la ciudad de Mercedes. Bien. El proyecto de intervención sociocomunitaria como dispositivo de participación y formación ciudadana. Tampoco. Bueno. Educación popular, bachillerato del barrio en Rodrigo Bueno. Bien, vamos. Los vínculos y la escuela. Educación popular, pedagogía en la formación de escuelas. Unidad pedagógica popular, una trinchera educativa en el barrio. Alfabetización académica y emancipación, experiencias en formación psicopedagógica. Bueno, entonces tenemos 2, 4 trabajos. Bien, vamos a ver. 4 contribuciones. Bueno, bueno, vamos a dar entonces comienzo. Empezamos con. ¿Cuál era? Educación Pública Popular, Bachillerato del Barrio Rodrigo Bueno. Como quieran, si quieren venir más acá, como quieran ustedes. O, si no, armamos una media luna para estar más. Sí, sí, lo hemos hecho así. Lo que pasa es que llegamos y estaban ordenadas así, pero la idea es que sea un poco más acogedor. ¿El link? Ah, no sé. No, pero la próxima era virtual. No, porque sí, ahora después vamos a hablar sobre. Sí, sí, sí, de la próxima, el próximo encuentro. Bueno, ¿podrán poner las aunque sea la primer slide de lo que te mandé? Hay que llamar allá. Esperemos que también llamar a. Sí, ya que son. Claro. Que eso te permite por ahí profundizar un poquito más. Claro. A los 10, 15 minutos, años anteriores, cuando te hacían algún agregado, digamos, algún aporte, porque en realidad estás pensado no en el espíritu de una crítica así directa, entonces te servía para profundizar algo. Claro. Sí, lo cierto es que había 9 trabajos presentados. A último momento nos llegó el mail de que 3 de ellos no podían viajar porque eran de otras partes del país. Bueno, y los que hoy han faltado, que la verdad que no lo sabemos. Bueno, no revisé el mail hoy, pero bueno, por eso habíamos pensado en esos 10 minutos, porque eran como muchos trabajos. Pero bueno, igualmente vamos a, como dice el compañero, a tomar más espacio de tiempo para que lo desarrollen y podamos hacer preguntas. Estamos ahí, no importa, porque en realidad preparamos algo en paralelo. Ah, bueno, pues ya está entonces. Bueno, en principio, gracias por haber aceptado nuestro trabajo. Para nosotros es un orgullo poder participar como bachillerato popular en un barrio popular, en el Rodrigo Bueno. Después las compañeras se van a presentar, pero es un trabajo conjunto entre docentes y estudiantes. También hay otro docente de primer y segundo año. Yo soy Cecilia Samanes, doy educación popular hace 10 años, 11 ya, en el bachillerato. Es un área que se da solo en primer año. Para cambiar un poco el chip, el sentido de la educación popular es cambiar un poco el chip de la educación tradicional a una escuela pública y popular. Bueno, nosotros pensamos la educación popular como una escuela pública popular. No disputamos con el Estado ser reemplazar al Estado en el barrio, pero sí ocupar espacios que el Estado no está cubriendo, ¿no? Creemos que hay que democratizar. reforzar el derecho a la educación, por supuesto, y comprendemos absolutamente la responsabilidad del Estado para garantizar este derecho. Como en el barrio no está y como la mayoría de nuestros estudiantes o nuestros estudiantes están expulsados del sistema tradicional, el bachillerato un poco cubre esta necesidad de poder terminar la escuela secundaria y cambiar sus condiciones materiales de existencia, ¿no? Unificar sus realidades bastante vulneradas ya. Bueno, Pablo Pinón en el 2008 decía la educación, retomando a Ana Arendt, decía la educación debe ser entendida como un derecho que da derechos. Entonces, desde ahí es donde nosotros tratamos de potenciar y aprendemos a reconocernos como sujetos en un mundo que nos coloca como objetos, como cosas de la educación, ¿no? Y como cosas del trabajo también, como un objeto a ser manipulado y docilizado para el trabajo. En este sentido, cada año y las reuniones que tenemos como docentes del Bachi, nos preguntamos qué tipo de educación promovemos, ¿no? Y acá retomamos, por supuesto, a Pablo Freire, a las hermanas. En el barrio de en todo Puerto Madero tienen una calle, las hermanas, que el barrio queda pasando Puerto Madero. Bueno, esta pregunta es como la base epistemológica con la que nos planteamos la educación pública popular en el bachillerato Voces de Latinoamérica. Pensamos y trabajamos construyendo un conocimiento absolutamente situado, focalizándonos en las problemáticas asociadas de lo que significa vivir en un contexto vulnerado y vulnerable. Cuestionamos todo tipo de relaciones de poder y de opresión, inclusive al interior del Bachi, que también nos cuestiona fuertemente a los docentes en muchas ocasiones, cuando les damos el boletín. Proponemos una construcción colectiva pensando en la nueva sociedad y en este sentido que parece una utopía de Freire de los años 70, tiene que ver, por ejemplo, con lo que van a relatar las compañeras, la participación inmersiva en la lucha por la urbanización del barrio, por ejemplo. Bachi como entidad educativa dentro de un barrio que estuvo en un proceso de urbanización. Y también la participación de las y los estudiantes en nuestra lucha por el reconocimiento de la escuela, como una institución educativa en un barrio que no existía, no tenía escuela, y ahora tenemos que pelear con nuestros salarios docentes porque trabajamos gratis. Bueno, pensamos entonces esta nueva sociedad creada por sujetos autónomos, críticos, participativos y organizados. A veces alcanzamos estos objetivos con muchos estudiantes y a veces nos frustramos bastante cuando no podemos lograrlo. Bueno, todo este proceso es a través pensando la relación sujeto-sujeto y sujeto-mundo que propone Freire, por supuesto, ¿no? En el marco de una pedagogía del estar siendo en y con el mundo. Esta existe la quinta y bueno, hasta ahí. Ahora vamos a hablar con las compañeras, que son Yamila, egresada en el año 23, y Maggie, Margarita, que está cursando su segundo año. Bueno, yo te voy a dar algo de mi experiencia en el barrio con el Bachi. Desde los inicios del bachillerato popular, como residente del barrio Rodrigo Bueno, hemos visto superarse a vecinos, amigos, familiares, entre otros, personas que por dificultades socioeconómicas no habían logrado aprender ni a leer ni a escribir. Cuestiones básicas en la vida de muchos. Pero de la mano del bachillerato pudieron lograr eso y mucho más. Yo voy a egresar del bachillerato popular. En algún momento llegué a leer que egresarme quedaría en mi más grande deseo. Sin embargo, pude tener el agrado de ver a mi hermana estudiar, y en el bachillerato, donde sin ser alumna me brindaron un espacio para conocer y animarme a terminar mis estudios. El poder ver a mi hermana y amigos egresarse se manifestó en mí una oportunidad, una esperanza. Recuerdo haberme inscrito, pero el día del inicio de clase haber hablado con uno de los profes y decirle no voy a poder. No voy a poder porque no tengo con quién dejar a mis hijos. Y su respuesta fue muy clara, que tus hijos no sean un impedimento para poder estudiar. Te vamos a apoyar y te vamos a ayudar. Y así fue, desde el primero hasta el último día. Hoy me encuentro acá en colaboración con el Bachillerato Popular porque quiero que muchos más tengan la oportunidad de estudiar en un lugar seguro, ya que por nuestra localización se nos hace muy dificultoso trasladarnos día a día de un lugar a otro, y más entendiendo de que un secundario de adultos en su mayoría es un horario nocturno, donde tenemos solo un medio de transporte público y con muy poca fluidez, y donde muchas veces ni remises ni taxis quieren acercarse quieren acercarnos a nuestros hogares por ser de un barrio popular. Yo llegué al barrio en el año 2009, donde ya se encontraban en un proceso de lucha contra el desalojo, que pudo superarse, y gracias a eso y años más adelante se pudo dar la ley de urbanización, y bueno, viene la historia de la construcción del bachi, como no quiero invadir la historia de ella, entonces bueno, ella va a continuar con lo que fue la creación del bachillerato, que desde un principio empezaron poniendo pie en nuestro barrio y luchando por el derecho que teníamos todos de una educación segura y Bueno, buen día. Mi nombre es Margarita Solís. Soy estudiante de segundo año de bachillerato. Agradecida primero por darnos este espacio para compartir nuestra historia y nuestras experiencias. Mis hijas mayores y mi yerno son egresados desde el año 2022. Ellos me animaron a retomar mis estudios secundarios, de lo cual estoy muy orgullosa. El año pasado asistimos al encuentro de mujeres en Bariloche y con mi nena pequeña, algo muy significativo que me cambió mucho la manera de verme a mí y de ver a los demás, de ver al mundo. El bachillerato es, para mí, se han convertido los profesores y las compañeras como mi segundo hogar. Paciencia, amor, empatía, la colaboración y todo hace que a uno le produzca y le guste, que uno siga estudiando. Todo ese apoyo que tenemos son herramientas que si no nos brindan eso, entonces a los alumnos, los compañeros, no nos animan. Yo me siento orgullosa de todos esos logros y con mucha determinación yo digo que voy por más. En el año 2013 se creó el Bachi, gracias a la Asociación Félix Lorriguero. Durante 8 años se alquiló los 2 espacios para que los estudiantes pudieran cursar. Con aportes de los docentes y diversas actividades se logra cubrir ese gasto. En el 2015 acompañamos a la lucha de la organización del barrio, activamente con marchas y charlas abiertas a nuestra comunidad para sensibilizar sobre la importancia de tener un barrio integrado a la ciudad. Ya en 2017 que se aprobó por unanimidad la ley de urbanización que comentaba mi compañera para el barrio. Desde el 2018 tenemos una articulación con la UNDAP, que los estudiantes hacen sus prácticas en el Bachi, se realizan visitas también en la universidad donde se van a conocer las carreras disponibles. En 2019 se firma el convenio de cooperación, formalizando así esta articulación. Después en el 2018 que empiezan las obras de urbanización, donde se localizan a muchas familias de mayor precariedad de sus casas en los edificios nuevos. Durante el 2020 y 2021, ya en pandemia, con la apertura parcial, se retoma la cursada, aún con la dificultad que se tenía por la falta de conectividad y herramientas digitales que la mayoría de familias no tenían, solo una computadora o un celular. y eso que hace mucho más difícil la cosa. Durante el año 2023, ya con el décimo aniversario del Bachi, se empieza la construcción del edificio de nuestra escuela con el financiamiento de la SISU, en un terreno que fue asignado por el Instituto de Vivienda de la Ciudad en el marco de una mesa de gestión participativa. Lamentablemente, con el cambio de gobierno y la suspensión de la obra pública, el edificio quedó sin finalizar. Aún así, con el compromiso y el trabajo colectivo, así como se gestó la escuela, se pudo poner en condiciones para iniciar este 2024 nuestro año lectivo. Bueno, así estamos. Vamos a seguir en la lucha. Si bien a mí me falta un año por terminar, igual podemos, creo que los egresados y los nuevos estudiantes podemos seguir en la lucha para que esto siga adelante. Bueno, muchas gracias por compartir. La verdad que muy interesante los que nos cuentan. Bueno, esperemos que hayan tomado nota y hacia final de la exposición de cada uno vamos a retomar lo que hayamos tenido en cuenta y hacer algunas preguntas al respecto, ¿sí? Muchas gracias. Bien, continuamos con... ahí llegó... Malina. Recordame tu trabajo. ¿Cómo se? Programa de educación barrial. Bien. Vamos a. Decime el nombre del segundo, por favor. ¿Cómo era? Segundo. Vamos a continuar con el trabajo de los vínculos y la escuela. Si quieren, como quieran, si quieren desde ahí o de enfrente, como ustedes deseen. ¿Se escucha? Bueno. Vamos a la rincón. Dale. Bueno, buen día. ¿Qué tal? Marianela, maestra de Isauro, Aracide, Escuela de Jóvenes y Adultos. La cita en Paseo Colón y Cochabamba, Pleno San Telmo. Gabriela, mismo colegio. Fernanda, maestra también de la escuela. Nosotros trajimos un videíto que muestra, digamos, el festejo de los 25 años del Isauro. Vamos por ahí y después desarrollamos un poco lo que quede. Bien, dale. No se ve. Es largo porque son 25 años. Pero lo vamos a cortar. Ahí está, ahí está. En realidad no era que yo sabía que íbamos a hacer una escuela a las chicos y chicas en situación de calle, sino que ellos y ellas vinieron a la escuela y a partir de ahí tuvimos que pensar cómo hacer para que se queden en la escuela. La escuela surgió en una época de crisis social, ¿no? Por los fines del siglo XX, los comienzos del siglo XXI están intensos. Recibimos a esa población con esas ganas de estudiar, que lamentablemente la escuela tradicional no le daba respuesta. O sea, si bien fuimos creciendo y jugándonos, porque éramos una escuela que no tenía edificio. O sea, éramos una escuela en situación de calle, ¿no? Pablo funcionaba en el edificio de la CTA Nacional. Teníamos una aulita donde funcionaban todos los ciclos. Yo entré como maestra de ciclos. El aula era un aula que tenía una división de grupos. De un lado estaba la primaria de jóvenes y adultos y del otro lado estaban los indígenas. También un solo espacio en el jardín que había uno muy lindo y que era el bajito que podía mirar la idea de las infancias dentro de los aulas. Había egresados que habían terminado su primaria y que volvían. Yo creo que esos son los orígenes de lo que hoy es la secundaria. Lo que estaba pasando ahí, en ese aula, era una construcción colectiva y educación popular comunitaria. Fue todo un desafío poder pensar la forma de una escuela que los aloje, que los abrace, que les permita permanecer y aprender, ¿no? Ahí fue cuando nos encontramos con los estudiantes que tenían mucha, pero mucha, tanta ganas de la escuela que estaban más para y ahí, bueno, fue la pregunta de ¿qué querés? ¿Cómo querés la escuela? Le preguntábamos a los chicos y a las chicas qué es lo que ellos querían mejorar de esta escuela y ellos nos decían, queremos una escuela que sea como todas, que tenga lo que tienen todas las escuelas, estar todo el día, almorzar, bueno, merendar y tener educación física, arte. Por eso fue necesario pensar esta escuela que tiene talleres de construcción, porque ya pensaba para esta población, no para un adulto ideal, no para este joven, para este adulto que se acerca a estudiar. Por acá siempre se luchó, estuvo muy claro que esta escuela tenía que crecer, que tenía que llegar cada vez a más gente, y estuvo claro que eso se logra luchando y muchas veces desobedeciendo la línea que baja a veces de las gestiones. Para nosotros las normas son las que incluyen, no las que excluyen. A lo largo de todos estos años que estamos trabajando con las infancias, nosotros lo que sí vemos es que todo esto que nosotros hacemos, que todas estas semillas, tiene cosas. Y lo trabajamos en el colectivo, trabajamos con el otro, respetamos al otro y también nos respetan. Y también siento que hay muchas más personas que entienden que es muy importante la base y lo que la base todo el mundo. Todo lo que vemos colectivamente, somos muchos y muchas las personas trabajadores y trabajadoras, y creo que eso es la bandera que llevamos también con mucho orgullo. Yo tengo que estar aquí en mi casa, mis compañeros y compañeras son todos como nuestra familia. Nosotros llegamos acá en busca de terminar el colegio. Ahí fuimos aprendiendo y fuimos entendiendo de qué se trata la lucha y la historia. Un espacio de nosotros para nosotros, para la mente y la arquitectura. Así que, por lo tanto, es un gusto. Sí, que crecieron en la calle Paseo Colón, que fueron despreciados, apurados, por violencia institucional, por un desprecio social. Vinieron a la escuela, se levantaron cada mañana de la calle para venir a la escuela. Este sistema injusto le tenía preparado cárcel, consumo, bueno, ellos hoy están en la Universidad de Avellaneda. Y eso creo que ese es un sueño único. Esto es diferente, Saulo, es algo maravilloso, algo que no se puede. encantaría que en todas partes del país y en el mundo haya muchos que salgan así, centros así, porque la verdad que se necesita mucho. Hace 25 años comenzábamos este sueño que no sabíamos bien hacia dónde iba, pero Isauro nos marcó el camino. Es una enorme alegría estar estando 25 años con nuestra querida escuela. Lo más lindo de nuestra escuela es poder festejar un proyecto de escuela que está ideada y construida con nuestros estudiantes. Lo más grande que hay es que el Isauro se lleva 25 años y me emociona mucho porque la verdad que esta escuela ha sufrido mucho. Es un honor estar acá en 25 años y poder pasarlo junto a la gente que nos vio crecer, que nos dio oportunidades, que nos dio un nuevo renacer. Sí, mucho para mí. Acá es como tu casa, digamos. Muy contenta, muy orgullosa de mi escuela. La gente que amo, la gente que me hace sentir bien, y el sobre para mí es todo. Es que viene de levantarse de piso todos los días a estudiar, a aprender a leer, a hacer música, arte. Entonces es un orgullo grande, es muy lindo tener la oportunidad de seguir frecuentando este lugar, de agradecerle a todos los profesores el estar acá hoy, después de tanto tiempo, que da cuenta que no valió la pena. Nosotros entendimos que estar acá es poder cambiar, a poder tener más inclusión, sobre todo con la población en que nosotros trabajamos. Entonces trabajar en el Isauro para mí es militar. Ahora, 5 años después de aquella aula presencial, hay algo que sigue estando intacto, que es el proyecto de vida como propuesta pedagógica. Pensarse vivo y conservar. Mi Isauro significa 25 años de resistencia, que resiste testando. Es una escuela que se festeja a sí misma. Para nosotros es pedagogía, el festejo. Festejamos la resistencia, que es nuestra identidad. Yo creo que es muy importante lo que nos fue manteniendo en todos estos 25 años con una cierta, diría, como música, ¿no? Que tiene que ver con Isauro, con una generación, con los sueños de una generación. O sea, siempre le decimos a los pibes y a las pibas a fin de año que en realidad son ellos nuestros maestros, porque nos hicieron a nosotros y a nosotras mejores maestros. Es como ese espacio de libertad, de amor, de aprendizaje, de sueños que tuvimos, que soñamos en los años 70, es un legado a 30.000 compañeros. En chiquitito pudimos hacer aquello que soñamos. Y para mí es como triunfo, es como saber, como decía Pablo Pérez, que la educación es la. Esto lo demuestra, si es así, tenés un libro, tenés una idea, que puede ser una realidad. Como buscando todas las maneras y todas, que esta escuela restituya derechos, esos derechos que fueron arrebatados. 25 años construyendo este sueño que viene de lejos, un sueño de amor, pisa y libertad. No nos han vencido, ni lo harán jamás. Bueno, podéis contar un poco para quienes no conocen el Isauro. Nosotros elegimos hablar de los vínculos. Isauro, así como cuenta un poco el video, arrancó en el año 98 en lo que era la sede de la CTDA como un centro educativo de adultos, en ese momento no estaba el concepto de jóvenes, con una maestra y un grupo de estudiantes que eran de AMAR, el pedido de la Secretaría Nacional. Arranca ahí con Susana Reyes, que es el micrófono, para dar respuesta a esta población. Esta población laburaba ahí en Constitución y empieza a traer pibes y pibas ranchadas y qué sé yo a ese aulita de la CTA. Y bueno, nada, empezaron un montón. En ese lugar tan cómodo, tan alojante, qué sé yo, se decidió pedir otra maestra, una trabajadora social, empezar a escuchar de alguna manera a esta población que no tenía un lugar donde estar. Bueno, a partir de eso empieza a crecer el Isodro. Solo esto, ¿no? Cumplimos este año 26 años de laburo y hoy por hoy tiene un edificio propio. Somos un montón, funciona desde las 8 de la mañana, que arrancan las infancias, hasta las 6, 7 de la tarde, porque estos cursos, digamos, de contraturno que se van sumando y se van creando a partir de las necesidades y qué sé yo, que hacen que la jornada sea cada vez más extendida para que esta población no esté en la calle, sino que esté en la escuela, ¿no? Pensando un proyecto de vida de nuevo, articulamos con un montón de gente. Con los baches, con Dao también. Nada, vamos creando redes, entendemos esto, ¿no? Así como las redes que construimos dentro de la escuela para que las personas que vienen a pensar un proyecto de vida distinto al que este sistema les ofrece, a partir del amor, a partir del festejo, lo mismo hacemos con el barrio, con el resto de las comunidades educativas, de salud. Hoy por hoy tenemos todos los niveles posibles hasta ahora. Alojamos personas desde los 45 días en el enfermo canal, hasta siempre. Tenemos primaria, digamos, jóvenes adultos. Logramos tener dos grados de dilución. Hay un CAE que funciona los sábados también para estas infancias, digamos, que no tienen los derechos muchos. Garantizados, pero algo que tiene el Isodro, me parece que, y ahí las dejo las compas, es que está dentro del sistema, ¿no? O sea, nosotros siempre, nuestros sueldos nos paga el Estado, o sea, estamos reconocidos nuestro trabajo y es una lucha cotidiana porque para poder sostener estas 7 horas, 8 que tenemos abierta la escuela para todas las comunidades que se quieran acercar durante todo el año, para tener nuestro edificio en Paseo Colón y Cochabamba, aunque nos quisieran desarmar y mudar varias veces. Hemos tenido que luchar y tenemos que luchar mucho porque no somos reconocidos como escuela integral de jóvenes y adultos. Estamos en esa lucha día a día, hace un montón de años, seguimos sin ser reconocidos como proyecto integral y, que ven en su momento, dividir reinarás, nos quieren dividir, quieren que los maestros, nosotros por ejemplo trabajamos, estamos las 7 horas ahí adentro y tenemos cargos de distintas dependencias, entonces pretenden que nos traicionemos como humanos. La precarización nuestra refleja un poco el objetivo, ¿no?, que tiene este sistema de porquería con respecto al futuro de nuestros pibes. Y bueno, y le damos lucha, y le seguimos dando lucha. así que bueno, hoy por hoy el Isodro es una escuela, aunque este sistema no nos reconozca todavía. Somos una escuela integral de jóvenes y adultos que utiliza los vínculos, utiliza en el buen sentido, los vínculos como una forma de pedagogía emancipadora, ¿no? Porque quienes entran ahí, quienes laburamos ahí, elegimos estar ahí y defendemos ese espacio como posibilitador de una vida distinta. Así que me traduce. Ya con el tiempo. No, sí, date un ratito más, sí, dale. Bueno, no, y pensando en esto de un poco de cómo se está construyendo y cómo se sigue construyendo, bueno, me parece como muy importante como pensar en esta pedagogía de la ternura, decimos, como hay algo de la construcción desde el amor, los estudiantes son recibidos siempre, vienen con sus hijitos, muchas veces sus hijitas, son recibidos igual. Bueno, de hecho así empieza el jardín un poco, ¿no? Con esta necesidad de ir a estudiar, como le pasaba acá a la compañera, que quizás no tenía que pensar en dejar de estudiar. Y bueno, esto, ¿no? Alojarlos, recibirlos, siempre esperarlos, aunque lleguen tarde, digamos, desde el amor, desde el, este, bueno, esto, ¿no? Desde alojarlos, desde el abrazo, es algo que, digamos, es una decisión, ¿no? Como estas cosas de incluso cuando nosotros pensamos en las celebraciones, no todo siempre es un, son, bueno, las fiestas de cumpleaños de Isauro, los cumpleaños de los estudiantes, el día del estudiante, ¿no? Son momentos de encuentro desde otros lugares, en donde nos reímos, en donde pasan otras cosas, en donde bueno, nos encontramos de otros lugares tan necesarios y tan difíciles de poder sostener en estos momentos de tanta hostilidad. Bueno, ahí es cuando consideramos que más hay que sostenerlos y más hay que trabajar desde estos lugares. Estos vínculos, estas formas de los vínculos de las que está hablando Fer, a lo largo un poco de esto hablamos en el trabajo, a lo largo de todos estos años de laburo del Isauro, entendemos que son los que sostienen la posibilidad de que esté el trabajo en el aula, de esto que aparecía en el video, de la pregunta de cómo hacemos, bueno, para que permanezcan, porque van a una escuela, o sea, es una escuela, entonces cómo hacer para garantizar esa presencia ahí. Y bueno, lo que vemos y lo que estuvimos trabajando acá tiene que ver con esto, con cómo los vínculos, todo lo que pasa como por fuera de la escuela, esto que dicen en el video, ¿no? Acá te saludan, te miran, te abrazan, ¿no? Algo de ese trabajo, de esos vínculos, es lo que habilita, lo que permite después la permanencia y el trabajo con sus maestras, con sus maestros en el aula. Y ese laburo desde la amorosidad, desde el saludo, desde el reconocimiento, la mirada, todo eso, ese laburo de los vínculos tiene que ver con los y las estudiantes, entre los y las estudiantes, entre los y las educadoras, en los trabajos en equipo. Es decir, que el trabajo de los vínculos, un poco eso es lo que desplegamos ahí en el trabajo, atraviesa todo el laburo en el Isauro, ¿no? que para mí es lo más bello que encontré en el Isauro, que es encontrar el laburo colectivo todo el tiempo, en todos lados, ¿no? Como de estamos acá nosotras, pero este trabajo lo escribió todo el equipo de maestres en conjunto, ¿no? Y tiene que ver con todo el laburo hecho. Estamos acá, pero no somos nosotras tres, sino que es todo el equipo que está acá, toda esa gente que está ahí saltando y gritando. Y eso me parece que eso, que habla de como del valor, de la importancia, de la necesidad de estos vínculos de la ternura amorosos y emancipatorios, como decía Mari también, que son los que eso, que permiten permanecer, estar, estudiar. Sí, continuar y seguir creciendo, ¿no? Con un poco esto. La escuela tradicional es rígida, es cerrada, es verticalista. En el Isauro inventamos dentro del sistema y seguimos inventando y seguimos creando. Nosotros siempre decimos, ¿no? Inventamos, cerramos y bueno, y vamos probando, qué sé yo, no sé, a partir de lo que surge, bueno, vamos, peleamos, qué sé yo, no sé, golpeamos una puerta, traemos algún programa para que pueda, bueno, y eso creo que es una forma de transmitir educación de otra manera, ¿no? Que no está acabada, nuestra escuela late, crece, se modifica, es un cachengue siempre, pero funciona, qué sé yo, tratamos de lograr eso. Bueno. Seguir refundando el pensamiento político y pedagógico de Simón Rodríguez, de Isauro Arancibia, digo, desde nuestra América, ¿no? Sí, que vamos avanzando en este lugar, ¿no? Que no sea aplatónico, que no deje espacio para si era la palabra, a aquella experiencia que rechazó muy abruptamente y que estaba en crisis, agnóstico sobre todo, en su relación con este encuentro. Pero que pasó entonces al siguiente trabajo, que es Educación Popular, Pedagogía en la Formación de las Escuelas. Mi nombre es Mario Sique, yo soy licenciado y profesor en Sociología. La verdad que este es el sexto encuentro, ¿verdad? Sí. Yo asistí a los cuatro primeros. El año pasado, en el quinto no pude asistir. Entonces voy a empezar pidiendo disculpas, porque yo presenté una ponencia acostumbrado... Sí. Veo con satisfacción, primero me sorprende que prácticamente todas las presentaciones tengan que ver con la educación popular, cosa que no sucedía. Entonces, yo generalmente era el único o uno de los pocos que presentaba temas vinculados a la educación popular. Por eso, en la ponencia que presento, tendría que haber sido que yo no tengo. Claro, explicar acá. No pasa nada. Explicar acá lo que es la educación popular, con lo que es un bachillerato popular. Bueno, yo fui docente del Bachillerato Popular de Darío Santillán durante 7 años, en las 2 sedes que tiene en Cava, en el barrio de Constitución y en la Villa 2124. En 2 áreas, en el área de Ciencias Sociales y en el área de Economía Popular. Y el año pasado participé como docente en una experiencia nueva que impulsó el Frente de Organizaciones en Lucha, el FOL, que fue la Universidad Piquetera, que funcionó en la Facultad de Ciencias Sociales. Así que esos son mis antecedentes en cuanto al tema práctico, digamos, de educación popular. Esta ponencia es una ponencia que tiene 2 partes. Una primera parte que explica que es la educación popular, que yo la voy a obviar, porque evidentemente acá todas las personas están, no les voy a explicar quién es Paulo Freire, etc., ¿no? Y me voy a remitir solamente a la última parte de la ponencia, que es por qué una fábrica recuperada o un movimiento social han decidido construir sus propias escuelas. El surgimiento de los bachilleratos populares se presenta como una opción educativa en el campo de la educación de jóvenes y adultos, campo totalmente abandonado por las políticas públicas estatales de las últimas décadas en Argentina. La creación de escuelas desde el campo de lo popular, gestionadas en y desde los movimientos sociales y fábricas recuperadas, propone una alternativa pedagógica que rompa con la lógica piramidal y el discurso monolítico de la escuela estatal. A su vez, pone en debate la existencia de lo público no estatal, ya que los bachilleratos populares son experiencias educativas, es decir, escuelas públicas populares no estatales, gestionadas desde movimientos, organizaciones sociales y fábricas recuperadas. Los bachilleratos populares se constituyen durante las últimas 2 décadas como reacción y en oposición al modelo neoliberal, como respuesta al abandono por parte del Estado en el campo de la educación de jóvenes y adultos. Sus protagonistas buscan generar nuevos procesos sociales que tienen como base la democracia y la participación. Desde estas experiencias sostienen una concepción de escuela como organizaciones sociales, remarcando una nueva forma de desarrollar estas escuelas pensadas de la gestión social y enmarcadas en movimientos y organizaciones sociales que tiene como uno de sus objetivos la transformación social y la educación en clave de educación popular como una de las herramientas para lograrlo. La idea de toda actividad educativa es política. Por más pretensión que haya de una educación única, neutra y universal, no existe práctica pedagógica que no sea a su vez una práctica política. La escuela es un ámbito donde se desarrolla un trabajo político pedagógico que parte de una práctica política pedagógica. Los bachilleratos populares responden a las formas y a los principios políticos de su movimiento y organización y no a normas, reglamentos y estatutos elaborados del Estado. A su vez van generando formas de funcionamiento propias como bachillerato a partir del trabajo que tienen asambleas con docentes y estudiantes que se realizan en el horario de clase y en días rotativos para que puedan participar todos los profesores. Las asambleas de profesores también se realizan mensualmente. Una primera diferencia que podemos establecer entre la propuesta político-pedagógica de los bachilleratos populares en relación a la escuela tradicional es que esta funciona en el Estado o desde el ámbito privado, y los bachilleratos populares son escuelas gestionadas de organizaciones y movimientos sociales y no obedecen a los patrones políticos pedagógicos hegemónicos, sino que intentan construir un proyecto propio teniendo en cuenta los objetivos de la organización. No significa que los bachilleratos populares se conviertan en asistencialistas o paternalistas. Quienes llevan adelante esta tarea educativa parten de reconocer la situación de clase de los y las educandos. Es a partir de este reconocimiento, de este reconocerse, que se trabaja desde una educación clasista que no reproduzca las injusticias sociales, sino que sea crítica, transformadora y reveladora de las relaciones de opresión. En los bachilleratos populares trabajamos con sectores de la clase trabajadora para los que el Estado tiene destinado una educación de baja calidad. En el sistema educativo argentino existe una diferenciación clasista. Desde la reforma educativa de la década del 90 hasta hoy, la avanzada del capital sobre la educación ha sido feroz. Las escuelas públicas quedaron para los sectores populares, los hijos de la clase trabajadora y algún sector de la clase media, y la escuela privada destinada a los sectores medios y más acomodados de la sociedad. Los bachilleratos populares se presentan como una posibilidad concreta de dar educación de calidad a estos sectores de clase, para los que el Estado reserva una educación de bajísimo nivel. En todos los bachilleratos populares hay talleres culturales, de oficio, comunicacionales, dentro de la currícula. Pero la diferencia no es solo de contenido. Los estudiantes también son participantes activos, formando parte central en la toma de decisiones en igualdad de posibilidades con los docentes. Vamos reevaluando los programas en forma conjunta, por lo tanto los estudiantes también definen la didáctica participativamente y no de manera normativa. Somos los docentes quienes ejecutamos y diseñamos el planeamiento de manera colectiva, pero al mismo tiempo lo vamos poniendo a consideración de los estudiantes. Las asambleas, las discusiones, los talleres de formación, los planes de lucha de los que participamos siguen siendo el motor de nuestras experiencias y son parte de nuestra currícula. Entendemos que educar es un acto político y tomamos partido a favor de los intereses históricos del pueblo trabajador. Somos la contracara de la educación privada empresarial que forma un sujeto individualista aislado de las luchas populares e incapaz de pensarse colectivamente. También ponemos en cuestionamiento la supuesta neutralidad del Estado y de la educación estatal pública e intentamos poner de relieve que el Estado es un Estado de clase y que si bien debe ser el garante de la educación, las organizaciones populares debemos conservar nuestra autonomía política a la hora de desarrollar nuestras experiencias político-pedagógicas. Creemos que para constituir una educación popular es el Estado quien debe financiar los espacios educativos mediante un financiamiento directo que garantice la cobertura de todos los gastos, tanto materiales como pedagógicos. Salario, alimentación, infraestructura, libro, computadora, insumos educativos y servicios como agua, luz, gas, etc. Los recursos estatales son nuestros, por lo tanto, tenemos derecho a autogestionar la educación y ser financiados con los recursos que legítimamente nos pertenecen. Renunciamos a ver al Estado como única fuente de soluciones en la educación, por el contrario, podemos utilizar recursos del Estado para administrarlo y en proyectos políticos pedagógicos que construyan relaciones cooperativas, autogestivas y emancipatorias. Bueno, hay un tema que yo desconozco cómo se ha desarrollado y si se ha llegado a implementar, por lo menos por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es el nombramiento de los directores de los bachilleratos populares. Desconozco si esto se ha implementado, pero por lo menos es la intención del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nombrar a los directores para de esa forma controlar el funcionamiento y sobre todo los programas, porque los programas no tienen absolutamente nada que ver con los programas de la escuela secundaria. Primero, el principal, por ejemplo, la Universidad de Río de Santa Isabel está dividido en áreas. Tiene un área de sociales, un área de lengua, un área de matemáticas, tiene un área de salud y tiene un área de economía popular. Primera cuestión. Segunda cuestión, una cosa son los programas que van a parar al ministerio y otra cosa son los programas que se dictan. Ahí hay como una suerte de contabilidad paralela. En el caso del Darío Santillán, el Estado paga los sueldos, pero paga los sueldos solamente de aquellos profesores que tengan título universitario. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, muchos de los docentes son alumnos avanzados en carreras como medicina, por ejemplo. En medicina, en el área de salud, teníamos dos docentes que eran el cuarto año de medicina. Una de ellas que se recibió con honores. Bueno, esa gente no cobraba como un profesor. Entonces, ¿qué se hace? Aquella persona que tiene título universitario, como es mi caso, cobra. Dice, eso se reparte, ¿no? Es más, yo he dejado de ser docente en el área de Santillán hace 5 años y sigo cobrando el sueldo para que los compañeros puedan tener un ingreso. Y lo otro que garantizaba el Estado era la merienda. La merienda. Después todo lo demás, digamos, lo bancaba el movimiento. En este caso el Frente Popular Darío Santillán, porque los bachilleratos funcionaban en locales del Frente y pagaban todos los servicios. Luz, agua, gas, etc. Lo que a veces sí recibíamos era libros, por ejemplo, cuando estaban vigentes los programas, que ahora no están más, y demás. La Universidad Piquetera funciona con un subsidio del Estado, que consiguió el FOL para otros fines, ¿no? Y se implementó, pero no tiene una estructura de universidad. En realidad son cursos de formación política, es decir, no tiene nada que ver con eso, ni con el nombre de universidad. Son cursos de formación política que se brindan, digamos, a los miembros que en general son responsables de cuadrillas de varias organizaciones. Si bien el proyecto lo inició el FOL, está abierto a compañeros de otras organizaciones también. ¿Por qué esto? Porque el problema que se encontraron es que ellos, que tenían, vamos a suponer, 14.000 miembros, cuando asumió el macrismo el gobierno, las estructuras de los movimientos sociales se ampliaron. Entonces pasaron a tener 40.000 miembros. Después se dividió el FOL, bueno, pero 40.000 miembros. Entonces ahí el problema fue la formación de los compañeros, pero la formación política. La formación participación política. Entonces, en general, los que asisten a los cursos, como les decía antes, son los responsables de las cuadrillas y que tienen que manejar, bueno, las asambleas, etcétera, etcétera, etcétera. Esos cursos los dan, en general, profesores universitarios, que están ligados o no al movimiento, como en mi caso. Yo no soy del FOL, ni nunca milité en ningún movimiento social, y bueno, ellos me invitaron porque me conocen por otras razones, y entonces me invitaron a participar de la universidad. Pero el resto de mis compañeros son profesores universitarios, sobre todo de la Universidad de La Plata. Bueno, nada más. Eso nada más. No, estábamos viendo un poco en función del tiempo, tal vez proponerles que quienes quieran tomar algo, comer algo, se vayan acercando mientras continuamos con esta compartida de experiencia. Ah, no, café caliente. Sí, por eso, sí, porque si lo dejamos para el final, como que se va a enfriar y todavía quedan dos trabajos y queremos darnos también el tiempo para ese intercambio, retroalimentación. Habíamos pensado a las 12. Sí, más o menos 12, 12 y media. Más o menos. Así que invitarles allí a acercarse, pero bueno, ahora sí. Sí, si quieren ir a la cita. No, no, no. Bueno. El tiempo. ¿Les parece que quedan dos trabajos? O sea, más o menos, más de 15 minutos, ¿no? Porque si no, el intercambio. Yo encontré algunas cuestiones, a ver qué. A ver. Buen punto. Por un lado, aparece toda esta gestualidad profesional, ¿no? La amorosidad, el respeto, la escucha, la mirada, como me parece que aparece en el de vínculos, pero también como parecía como un rasgo de los bachis, ¿no? Como algo de recorre a los bachis. El reconocimiento e invisibilidad. Sí. Y por otro lado, también me pareció interesante lo que dijo Mario, como que aparecen como una contracara, una opción a la fragmentación escolar, ¿no? Y aparecen como propuestas. Sí, pero ahí podemos ponerlo en discusión. Porque es la contracara, pero fragmenta. Igual. Bueno, por eso. Esto claro. Lo podemos poner como pregunta. Y otra cuestión me parece. Lo del asistencialismo. Sí. No tiene que ser asistencialista ni para realista, pero bueno, punto. Bueno, por eso. Abrir como alguna cuestión que podemos acá sumar más. Otra cuestión que me llamó la atención es el tema de que cambia el formato escolar. Dijo por sí. Áreas, eso es algo que por ocurrir, y es interesante, porque en Río Negro hay mucha experiencia de trabajo areal en escuelas dentro secundarias. Entonces, como comentar algo, ¿no? Y también hay mucha tensión hoy de reducirlo por presupuesto. Ah. Entonces, como traer algo de las disputas, ¿no? Y por otro lado, mientras leía nuestro escrito, también pensaba que los 140 de la 1420, pero también, como vos decías la otra vez, lo que vino a traer en el 2006. La ley de educación nacional, la ampliación de la democratización de la escuela secundaria, ¿no? Hoy todas cuestiones que digo, de derechos y conquistas que están bajo la mira, ¿no? Sí, también. Me parece que todos los trabajos vienen por ahí, porque lo que queda, a ver qué. Hay una cuestión compleja ahí, que yo no me animaría a tirarla, pero. No, entonces. No, por eso. Pero que todos piden la autonomía, o sea, exigen la autonomía. Pero a su vez exigen que el Estado los marque. Eso también me hace. Sí, es una contradicción que tampoco se puede hablar. Claro, por eso. No lo voy a tener igual por la. Pero. Sí, es sorprendente tener esta respuesta. Ustedes mandaron los trabajos entonces. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero los trabajos de qué, de los que las ponencias. Sí. No, nosotros hicimos el intercambio de los otros. Ah, pero si querés yo te lo enviamos todos. Igualmente. No, yo me olvidé una pregunta. Bueno, pero si no querés compartir todo, no hay ningún problema. Simplemente al tema operativo, digamos, hicimos que intercambiara un trabajo de otro para que pueda hacer preguntas. Pero sí, después de eso podemos compartir. Sí, sí, sí. Gracias. yo pensaba también en esto del asistencialismo, digamos, cómo salir de eso cuando en definitiva lo termina siendo, igual las escuelas privadas también lo hacen, ¿no? Sí. Como que en un punto la realidad de hoy nos lleva a ser asistencialismo siempre, pero bueno. Sí, como la propuesta. Sí. ¿Caliente? Ya te veo. Sí. ¿Esto para qué? Esto es para, solo para asistentes. Yo venía también para expositoras. Así todos los DNI eso para los certificados. Que nos vayan pasando. Y... ¿Nosotros también? No, bueno, pero sobre todo ellos, para tener bien los datos. Y el mail, así el check-in. Mario dijo que no le había llegado. ¿Qué decís, Pilar, de entonces de más o menos algo? No, sí, pensaba esto también, que bueno, también lo que vos son todas cosas polémicas, ¿no? Porque decir esto de... Moni trabaja en educación especial, coordina. Sí, ¿qué pasa en eso? Y no, pensaba que de acá también viene con fuerza esto que de alguna manera estamos empezando como a intentar avanzar, que es a veces de tomar de estas propuestas así tan potentes, llevarlas al circuito privado, ¿no? Como pasa, digo, como nosotros podemos traer algo. Sí, para mí eso tal vez como el cierre de este recorrido, ¿no? Y algo más que encontremos. Que fue un poco lo que pasó. Porque lo que venimos viendo con el grupo, bueno, un poco en esto de la experiencia de las Cosetini, que fue en los años 40, como en la escuela estatal y todo, como que hay algo que trae, no sé, las pedagogías Waldorf, que está como, que es para ciertos sectores de la sociedad, como con circuitos de cierre, donde estas propuestas que eran de la educación estatal se privatizan y se vuelven para ciertos sectores, y la escuela estatal como que pierde la posibilidad de estas propuestas que, bueno, que producen procesos reflexivos. Ellas hablan de vínculos, es una palabra que está permeada por toda esa posición de la perspectiva emocional que vacía. Sí, vacía, bueno, la ESI, bueno, digo, como yo creo, la profunda. Bueno, pero también son esas resonancias interesantes. Sí, esa palabra que está en el slide de Lindstrom, de la cosa así. Y la educación sexual integral, que es una ley también del 2006, ¿no? De las grandes leyes que se construyeron en ese año. La educación nacional, la ESI. Vos también estabas en el curso de ESI, ¿no? Sí. Esto de las técnicas de la educación emocional. Emocional, ¿no? Lo individual. Para regular las emociones. Lo individual y lo colectivo, ¿no? Para... Una cosa es tratar de regular tus propias emociones, otra cosa es un problema tuyo, claro. Las emociones en un grupo. No, esto está re interesante acá, traerlo acá, bueno, si querés. Y salvaje. Yo abro eso. Para tener bien los datos, apellido, nombre, email, para después. De los que estamos presentes o de todos los que presentamos el trabajo. Porque esto, digamos, es lo mismo que hacía Pablo. Es el grupo, claro, es el grupo que continúa ahí. Sí. No es que no está. No es que pasó una interposición. ¿A quién me ha dicho el...? Me pongo primero. Ah, ya fue. Y después empezó a organizar los encuentros. Pero inclusive la publicación de trabajo. Sí. Porque inclusive tenían la autorización para poder publicar esa Isauro por Isauro. Sí, sí, sí, sí, sí. Y aparte es hermoso. Emociona mucho la historia. Y la mamá da clases en la Escuela República de la India, que van todos los chicos de la 31. Claro. De la 31. Es la escuela primaria. Es primaria y jardín. Ah, es jardín. Es hermoso. Aparte se han hecho el ojo de la ciudad. Me suena mucho la historia de un niño como Isauro. No. Ahora, la escuela de Saulo Arancibia no estaba en las calles de Estados Unidos. No, estaba en Chile. Bueno, me es una pequeña de la Independencia, y que porque yo vivía en Independencia. Yo recuerdo. Yo viví 25 años por ahí. Y después copamos el segundo. Claro, porque yo me acuerdo de que haber pasado. Y después se fueron a Paseo Colón. Claro, que es donde estamos, porque ahí ya es edificio propio. Igual no sé qué problema hubo hace poco. Seguimos teniendo muchos problemas. De hecho, el año pasado empezamos el 16 de marzo porque se inundó de agua. Sí, pero problemas a nivel pedagogía, de lo que hubo. No, tenemos todo el tiempo. Yo me acuerdo, yo soy periodista. Yo varias veces traigo el tema de esa. Siempre tuve ganas de ir y nunca fui. Sobre todo en las fiestas, quería ir. No pude, pero sí entrevisté varias veces. Creo que a la directora. A Susana. Sí. No recuerdo el nombre. Susana, una de las. Yo hago. Sí, a 5 programas de radio, ahora hago 4 y. Pero he tratado muchas veces. A la derecha, 1. justo en la esquina. Bueno, yo vivía por ahí. Yo viví en Paseo Colón y San Juan. Lo que ahora es el diario, el edificio del diario. Eso era una imprenta, claro. Eso era una imprenta. Esa imprenta, mi suegro la utilizaba como depósito. Y en el departamento de lo que era el Sereno vivía mi cuñado. Y entonces él nos invitó a que viviéramos con él. Ahí nació mi segunda hija nació. Y es un barrio con mucha potencia porque para nosotros nos a nosotros que nos vienen en la cena que nos vamos a hacer mucha gente que viene de todos lados. Miedo, gente que cerca de Constitución, cerca de hasta mano de resto. Sí, tiene mucha gente. Entonces, que le toca disfrutar de uno de ellos porque muy funcional. Claro. Y bueno, ahí está. Sí, está la Escuela de Psicología Social de la Asamblea de Pueblo. La Asamblea del Pueblo, que está el teatro también. Cuando va y eso. Parece que su barrio tiene como mucho. La inauguración de Cuando va. Claro, es un barrio que tiene un montón de. Sí. Sí, yo no estoy laburando más porque, digamos, cuando ellos se orientaron políticamente hacia el Frente de Todos, yo ese año me fui. Es decir, me quedé porque era el único profesor que estaba en tercer año, en el área de economía popular. Entonces, para no perjudicar a los alumnos, me quedé. Claro, quedaba. Eso fue en el 2019. Sí, yo fui docente de primero, de segundo y de tercero. El tercero medio forzado porque lo vi. Entonces, bueno, ¿qué onda? Y después mi hija, que es diseñadora de modas, daba conmigo economía popular, porque daba la parte práctica, la parte textil. Yo daba la parte teórica. Y otra chica, que también era diseñadora, con mi hija, con ella hacíamos pareja pedagógica en Constitución. Yo daba la parte teórica, ella daba la parte práctica. Como tienen el taller ahí en la estación de Río Máximo, tienen el taller textil, entonces se podían hacer prácticas. Sí, era muy interesante. Como tenemos edificios propios, tenemos ese lado. Nuestro contraturno tiene que ver con la jornada de 7 horas, tenemos la panadería, tenemos la panadería, Dale. Ya lo paso. Me estoy fijando las declaraciones juradas porque no me sé los documentos. Bueno, acércate un día, está bueno. Bueno, voy a pasar. Ahora arrancamos con un taller que funciona los martes. no, las partes no las une, de 2 a 4, de energía. Claro, nosotros tuvimos en una época. ¿Vos querés uno? No, tengo acá. Tiene una carpintería. Está re bueno. Abajo del puente de la Nora. Entonces el docente, la pareja pedagógica mía, era el encargado de la carpintería. Y yo daba toda la parte teórica. Pero no soy de carpintería. No, el capital. Claro. ¿Cómo se llama? Claro. Capítulo sobre acumulación delictiva. Propiedad privada de la familia. Me ve, concepto de plumaría, el segundo año. Está muy bien, hay que llevarlo al mundo. Podemos hacer por ejemplo, respirar, anunciar los que digas. Educación popular. Queda unidad pedagógica. Y creo que primero vino, ¿no? Sí, y pero después. Después lo subo. Bueno, continuamos entonces. Ahora vamos a escuchar el trabajo Unidad Pedagógica Popular, una trinchera educativa en el barrio. Días. Primero agradecer el espacio, es la segunda vez que me toca estar, en otro momento estuvimos con otros compañeros, esta vez me tocó venir solo, pero en representación de un colectivo, ahora muy temprano, en el caso mío vengo de acá a la provincia de Buenos Aires y 4 horas, más el costo del viaje, por lo cual venir de Mercedes o de otro lado se torna imposible, quizás en otros momentos era más factible poder acercarnos acá, pero hoy no, así que en el caso mío vine solo por eso, pero en realidad estoy representando a un grupo de compañeros. Ahí, retomando algo que decía el compañero, el año que me tocó estar, que fue el primero que estuve, después por distintas causas no pudimos estar, tenía al lado una compañera colombiana, que cuando le tocó intervenir, la compañera venía de la selva, de la FARC, había sido la referente educativa, de salud educativa y nos explicó y nos contó eso, y un poco el nivel de la primera experiencia que llevé estando acá, dije, che, bueno, si esto es el nivel que tiene este lugar, yo acá quiero estar. Digo, claro, y eso que yo no venía a chuparme el dedo, en ese momento yo meditaba en quebracho, veníamos de una fe, pero digo, después una experiencia de unos chicos, de unos compañeros, que eran como lo opuesto a las escuelas ORT, con una base ideológica distinta, y tenían un contraproyecto de la comunidad judía a las escuelas ORT desde otro lugar. Entonces, digo, el nivel que yo recibí acá de exposiciones, así que quiero reconocer eso. Sí, eso también nos trajo a querer exponer en este lugar. Valorar mucho este espacio. Para nosotros no es cualquier espacio, parece que es un espacio que tiene un valor bueno. En relación a los bachilleratos, tengo 53, tengo 40 de militancia colectiva, por lo cual conozco la experiencia, principalmente las de Moreno, las de la gente de Canillitas en su momento, y la de los compañeros del FOL en La Plata, en los galpones tomados de Tolosa, donde hay un desarrollo ahí. Así que nada, una reivindicación fuerte a lo que es los bachi. Bueno, y por venir de SUTEO, ACETERA, de la CTA, lo de la compañera Reyes y lo de Eusauro, lo hemos trabajado, lo hemos llevado como ejemplo a nuestro lugar y lo hemos tomado siempre como bandera. Así que uno se encuentra acá con compañeros o con propuestas que conoce y se siente con pares. Así que bueno, reconocer eso. Lo nuestro es venir a poder describir o explayarnos de nuestra experiencia territorial, que es una experiencia mínima, muy chiquita, sería la zona sur, allá se le llama región capital, La Plata, Berisso, Ensenada, Bransen, Magdalena y Punta Indio. Se la reconoce como la región capital de la ciudad de Buenos Aires, nosotros nos consideramos parte del sur. Ensenada es una ciudad ribereña que está pegada a La Plata y un charco nos separa de Berisso. Y es una ciudad obrera, una ciudad industrial. Ahí tenemos el puerto, ahí tenemos la petroquímica, ahí tenemos todas las industrias derivadas de la petroquímica. Es un Springfield, vivimos como en Springfield. De hecho, el otro día se prendió fuego. Cada vez que se prende fuego, hay fuego en la petroquímica, bueno, nada. Seguimos mirando tele porque no nos da tiempo a irnos a ningún lado. Por suerte, hay sí un dispositivo de seguridad muy fuerte de la empresa y bomberos es muy fuerte en la ciudad, por lo cual todas las veces que ha pasado, rápidamente se... Pero el otro día salimos en televisión y todo el lado por un incendio. Sí, bueno, eso para caracterizar un poco. Somos una ciudad pequeña y una ciudad industrial, una ciudad de trabajadores. Esta propuesta que tiene como un nombre de fantasía, digamos, Unidad Pedagógica Popular, y voy a ser brevemente autorreferencial para después meterme más en lo colectivo, históricamente me ha costado llevarme bien con la universidad. Yo soy docente, profesor de historia, recibido en el Joaquín B. González, aquí en CABA, y siempre ha tenido, siempre siendo un militante barrial, digamos, siempre he salido de un barrio, vivo en un barrio de monobloc popular ahí en Ensenada, y siempre he tenido un choque con la universidad, creo que es un prejuicio mío, y esto me hago cargo, de ver que en muchos momentos la universidad queda envuelta en la inteligencia que la separa de la barriada, ¿no? Que eso a veces se salva con proyectos de extensión y a veces no alcanza. Entonces, desde ese lugar, yo, la unidad académica, no le digo algo efectivo, entonces yo decía, bueno, che, le propongo a los compañeros, vamos a joderlo, vamos a hacer una unidad académica popular. Entonces sale un poco en esa cuestión, no de enemigo, de hecho participamos del Consejo Social de la Universidad de La Plata, tenemos un montón de amigos y compañeros que nos militamos ahí, entonces pasamos un poco de él. Voy para atrás, la primera presentación que nosotros hicimos acá, hace unos congresos, unos encuentros atrás, tenía como origen una propuesta del Movimiento Estudiantil Liberación, del Movimiento Patriótico Quebracho, que era su brazo universitario, donde tiene un dispositivo histórico que es TBR, Trabajo Barrial de la Resistencia. El TBR tiene que ver con que todo compañero que milite en alguna agrupación del Movimiento Estudiantil Liberación, en el transcurso de si paso por la universidad, tiene que hacer pie en la barriada. Porque tiene que salir de la universidad siendo un profesional que se curta en la barriada y que entienda cuál es la lógica de la barriada. porque si no entendíamos nosotros en ese momento que se construía como un intelectual alejado de la realidad de las barreras populares. Cuando nosotros empezamos a trabajar eso, con los pibes, con los más pibes, yo ya era más grande, que es una propuesta de alfabetización, recreación, bueno, un espacio para niñeces creado en lo profundo de los barrios, en ese momento se daba en Barrio Futuro, en La Plata, y en el asentamiento Eucaliptos en Ensenada, que eran dos barrios de emergencia, empieza a surgir la situación de los padres de esos pibes, que no estaban alfabetizados. Y ahí se genera una relación con el Estado que nos permite abrir en ese momento un CEA, que era un centro de educación de adultos, para que los padres puedan alfabetizarse. Por ese lado va la ponencia que presentamos en ese momento en el marco de la organización en la que estábamos. Hoy nosotros nos plantamos de otro lugar, desde una organización de base que se llama Moreno Social. Se llama Moreno Social porque en realidad se sitúa en el Mariano Moreno. El Mariano Moreno es un club de barrio con 107 años de historia, que estaba casi cerrado cuando nosotros llegamos y que hoy está puesto en acto y funciona de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, con todas estas cuestiones. Y después todos los días, que les digo eso, como muy cerca de esa institución, a dos cuadras, tenemos un club de 97 años que se llama Unidos del Dique y que tiene todos los dispositivos deportivos y contiene desde lo deportivo. Nosotros, en acuerdo con la gente que conduce Unidos del Dique, focalizamos en lo educativo. Entonces, eso es Biblioteca Popular y Centro de Fomento Mariano Moreno. En ese club de barrio, como lo llamamos nosotros, no hay deporte. Hay todo lo que tiene que ver con educación, desarrollo social y cultural. Y todo lo deportivo a dos cuadras. Una nota de color es el barrio donde nació Eve Bonafini, es a una cuadra donde nació Eve. Eve me decía siempre, vos estás en el club de los oligarcas, porque el club popular era unido. Bueno, desde que estamos nosotros dejó de ser oligarca y pasó a ser popular. Entonces ella me peleaba por eso. Porque ella, la casa de ella estaba pegada a Unidos, que en realidad Unidos era un desprendimiento de Mariano Moreno. Cuando nosotros empezamos a trabajar acá, en realidad empezamos a trabajar desde un dispositivo sociocomunitario. Había un grupo de compañeras que eran víctimas de violencia de género, donde había que trabajar con la contención de esas compañeras. Empezamos a tener relación con el municipio, acercamos al municipio, generamos como un emprendimiento donde el municipio nos nutría del dinero para comenzar algo. Con otros compañeros en una camioneta nos íbamos a las 4 de la mañana, comprábamos en el mercado regional verdura, las seleccionábamos y las compañeras las vendían en una carpita que habíamos puesto con autorización de la municipalidad y generaban un manguito para poder empezar a sostenerse. En ese momento se da el Ellas Hacen y a partir de Ellas Hacen las compañeras empiezan a hacer la terminalidad secundaria, las que habían logrado la primaria. Cuando comenzamos con eso, empezamos a tener la primaria y la secundaria dentro de, yo le voy a hablar del club, que es el Moreno, dentro del club. Y ahí es donde nosotros empezamos a darle una vuelta de tuerca. En mi caso, yo soy docente, delegado base de SUTEBA con 30 años docente, algunos otros compañeros también del SUTEBA, otros compañeros estudiantes universitarios, de hecho hoy recibidos, hay algunos sociólogos, hay un geólogo, ¿sí? Compañeros que nos fuimos conociendo y que somos parte del colectivo educativo dentro de este Moreno Social. Ahí es donde nosotros empezamos a avanzar, también, y esto hago una aclaración, digo, no es lo importante, pero digo, también se da muchos de nosotros un cambio en la perspectiva política. La mayoría de nosotros veníamos de experiencias opuestas directamente al Estado y con una visión negativa de participar en cualquier dispositivo estatal. O sea, el Estado era feo, caca, nosotros, el Estado. La política que se va, los cambios políticos que se van dando en el país, nosotros claramente éramos castristas, digamos, Fidel Castro, Chávez, Evo Morales, porque todo esto nos hace algún replanteo que nos lleva a tener un acercamiento al proyecto político del kirchnerismo, y eso también nos pasa a dar discusiones internas que nos lleva a acercarnos al Estado. Y ya empezar a pensar en trabajar en dispositivos del Estado. Ahí empezamos a relacionarnos de otra manera con el Estado, y ahí empezamos a indagar el Estado, y un poco lo que planteaban las compañeras, bueno, empezar a luquear programas, bueno, qué programa hay, a ver, bueno, de dónde vamos a conseguir un mango. Entonces ya no era solo hacer una feria popular, una peña, como la hacíamos, para hacer finanzas, sino también decir, bueno, en esto planteaba el compañero la ponencia, me tocó leer tu ponencia para después marcar algunas cuestiones. Bueno, el Estado somos nosotros, bueno, nosotros somos parte del Estado, esto es nuestro, entonces vamos a pedir algo de lo nuestro. Y ahí empezamos un poco esa cuestión. Nosotros antes del Estado le tirábamos piedra, lo combatíamos, lo queríamos hacer desaparecer, no de una lógica como la actual, del gobierno actual, sino de otra lógica. Bueno, se fue dando, digo, no es tan sencillo, pero para explicarlo acá, se fue dando de ese modo. En un momento, nosotros empezamos a ver, como habíamos visto cuando laburábamos con los pibes en la barriada, que había padres sin alfabetizar, también empezamos a ver, más allá de Ellas Hacen, que había padres que habíamos logrado alfabetizar en lógica de primaria, pero que no tenían secundaria. Y veíamos que no había padres que puedan hacer un terciario o una universidad. Por otro lado, cuando rompemos con la organización nacional en la que estábamos y nos quedamos solo en el club, dejamos de ser parte de STBR, pero necesitábamos seguir generando eso. Entonces ahí es donde se da, para venir ya más acá, un poco el formato que llamamos Unidad Pedagógica Popular, donde nosotros pasamos a tener un espacio para las infancias, ¿sí? Espacio pedagógico de contención o desarrollo para las infancias, que uno me dice, apoyo escolar. No es apoyo escolar. Pero no, porque el apoyo escolar es el apoyo escolar. Nosotros no ayudamos solo a hacer la tarea. O sea, no tenemos nada contra el apoyo escolar. Pero no me simplifique el laburo que nosotros hacemos porque no es un apoyo escolar. El apoyo escolar, en todo caso, está dentro de ese espacio. Porque ese es un espacio de recreación, ese espacio tiene una radio donde los pibes laburan con una radio. Bueno, después, si hacemos un grupo donde se pueda mandar videos, yo les puedo mandar el videito donde cada compañero expresa esto. Entonces, bueno, pasamos a tener para las niñeces en edad primaria, por llamarlo de alguna manera, estos espacios pedagógicos para niñeces. Después tenemos la primaria para adultos, después tenemos la terminalidad secundaria y después logramos sumar formación profesional. ¿Cómo hicimos todo esto? Y nos nutrimos de la herramienta que tiene el Estado. ¿Por qué? Por un lado, por el tema de la finanza, claramente. Por otro lado, porque dejamos de ver al Estado como un cuco, ¿sí? Como una cuestión burocrática, ¿sí? Como algo que hay que romper en lógica de corrupción, de burocracia, toda esta cuestión. Y después porque nosotros pasamos a entender que nosotros somos parte de ese Estado y que ya que ese Estado existe y que no lo pudimos romper, bueno, ver cómo podemos traccionar de ese Estado cuestiones para los sectores populares. Eso, en la ponencia del compañero, y plantea algunas cosas que justo me pasaron esa ponencia, que un poco discute con la que planteaba yo, pero que tiene que ver con, nosotros creemos, pero bueno, somos subjetivos a la hora de hablar. Así, claro, lo decís vos, bueno, o lo decimos nosotros, que hemos podido sostener una autonomía, una independencia, más allá de laburar con todo dispositivo del Estado. Que esa es un poco la discusión, así, che, no, pero vos listo, trata el Estado te comió. Mirá, no sé si es una cuestión nuestra, digo, hemos puesto en caja a la inspectora de educación, hemos puesto en caja a los referentes educativos del ministerio, hemos puesto en caja a un montón, en términos de discusión al punto, bueno, ¿no te gusta? Llévatelo, pero hacete cargo de lo general. O venía y decía, ustedes no pueden hacer esto. O sea, un día, le doy un ejemplo, un día entró una inspectora, Nosotros cuando entramos, cuando ingresás a la institución, lo primero que hay es un banner gigante del Che Guevara, porque nos lo regaló Eve, que era el que estaba en el bar de acá de Madrid. Y Eve nos lo regaló y lo tenemos colgado ahí. Después vamos a salir al patio, tenés un banner gigante de Evita, que nos lo regalaron del Museo de Evita. Bueno, entonces un día viene una inspectora que nos visita y nos dice, esto no puede haber en una escuela, ¿eh? Ah, pero esto no es una escuela. ¿Cómo no? No, no es una escuela como la que usted dice. Le digo, si usted va a una escuela, en una escuela puede haber una virgen cuando uno entra en un crucifijo. Y yo entro a las escuelas y hay una virgen en un crucifijo. Entonces en esta escuela está el Che Guevara y este mito. No, pero eso es política, sí. En esta escuela son políticas. Bueno, imaginen cómo terminó esa discusión, a los gritos. Pero bueno, entonces llegamos a una discusión con la inspectora jefa, que dijimos, bueno, no hay ningún problema. Retire todos los dispositivos educativos y pague el costo político. Usted lo retira y automáticamente le hacen una sentada acá en la puerta, o sea, iniciamos un plan de lucha. No, pero no. Bueno, llama al intendente, dice, che, no jodo, yo no jodo, pero vos los conocés. Le digo, vos viniste a la escuela un montón de veces, dijiste que bueno está esto. Es eso. Las que joden son estas. Bueno, así que digo, tenemos nuestras tensiones. Digo, a ver, ¿por qué podemos sostener eso? Porque no somos los loquitos que solo leemos el manifiesto comunista. Porque si no tendríamos un sustento, nos van a dar una patada en el traste. Y no nos va a acompañar la comunidad. Nosotros hemos generado relaciones con Puerto La Plata, con Termoeléctrica Fuerte Barragán del grupo Midling. Digo, yo me iba a sentar. Bueno, tenemos la suerte que está Pablo Díaz en la parte de recursos humanos del grupo Midling. El sobreviviente de la noche de la... Fue un poquito más lento. Entonces nosotros a ellos le hemos llevado para que terminen los alumnos la secundaria. Y a cambio, che, necesito una computadora, necesito esto, necesito lo otro. Entonces al tener esas relaciones políticas generadas, hemos logrado que nos vean como unos zurdos, pero con los que se puede dialogar. Porque nos hemos enterado que en algunos lados dicen eso. Eso está bueno. Entonces nos catalogan como zurdos, con los que se puede dialogar. No nos molesta. Entonces digo, en esa cuestión. Así que digo, hemos logrado llegar a un punto donde logramos un acuerdo, logramos llamarlo Unidad Académica Popular. ¿Por qué? Primero, bueno, porque es una unidad educativa. Ahí tenés para atender a las niñeces, para atender a la primaria de adultos, para atender la terminalidad secundaria y para trabajar con formación profesional. Nos queda pendiente un terciario, que es lo que a nosotros nos gustaría trabajar. Eso lo venimos charlando con SUTEBA, porque SUTEBA tiene un terciario, ver cómo podemos hacer. Vuelvo para atrás. ¿Cómo trabajamos nosotros? Con convenios. Nosotros firmamos un convenio con adultos de la Municipalidad de Ensenada, Educación Ensenada, nos provee la maestra de adultos. También tuvimos una discusión, porque nosotros teníamos un problema, una maestra, que la bajada que hacía era terrible. Entonces en un momento fuimos, no, bueno, pero vos no podés elegir la maestra, vos no quiero más primaria. No, pero bueno, como nosotros proveemos los educandos, digamos, porque la inserción en el barrio es nuestra, entonces, bueno, logramos, en acuerdo con el SUTEBA, digo, claramente nosotros no podemos sancionar el derecho a un trabajador y decir no queremos más que el trabajador, porque tampoco vamos a ir en contra del derecho a un trabajador. Pero bueno, fuimos de a poco logrando eso. En el caso de Delfines, nosotros logramos en distintas reuniones con la directora de adultos de la provincia de Buenos Aires un vericueto que deja un artículo de lo que tenemos los docentes, el estatuto docente, perdón, que permite una designación que no vaya directamente por acto público, que implica todo un lugar. Entonces tuvimos que ir a conveniar con el ministerio, a partir de tener una asociación civil, te dan 2 millones de vueltas, pero en acuerdo con el SUTEBA y con el ministerio, claramente hay que hacer mucha política para esto. En el mejor sentido de la palabra, logramos proponer nosotros a los docentes. Fabián, te vamos a ir cerrando así. Bueno, sí. ¿Cómo no? Eso pasó por estar en lo último. Lo primero que se tenía más tiempo. Yo. No, no, no, queda una más, por eso. Una crítica. Sí, está bien, pero digo, si hubiese empezado, por ahí tenía más tiempo. Sí, sí. Una crítica. Veamos si lo hacemos más extenso. Sí. Porque los que viajamos y nos cuesta mucho, sí, a veces tenemos para contar. Sí, entonces, sí, sí, venir, sí, y en 10 minutos poder exponerlo, dejamos mucho más. Bueno, no, listo, entonces es eso. Compañeros, al que le interese más, yo dejo mi contacto, puedo pasar videos. Quien quiera visitarnos, lo recibimos, le damos una mano, digo, le damos una mano, lo invitamos a comer. Es un desarrollo de base. Lo único que con esto cierro, nosotros logramos encontrarle al Estado un espacio por donde meternos. A este Estado democrático, burgués, al que no queremos, al que no avalamos, del que no somos parte, pero con el que sí convivimos. Así que bueno, eso, gracias. Programa de Educación Barrial Proeva de la Ciudad de Mercedes. Dale. ¿Querés pasar o...? No, me quedo acá. Bueno, dale. Bueno, para compartirles un poco esa experiencia, es una experiencia que surge en el año 2015. Habíamos presentado trabajo allá por un encuentro del 2016, que bueno, después se nos hizo difícil asistir. Recién estaba comenzando la experiencia por aquellos años. Y este es un programa que nace plenamente de la militancia, con muchísimos compañeros que venían militando allá por el año 2001 en los diferentes barrios de la ciudad de Mercedes, y que allá por el 2015, compañeros que estábamos en el área de juventud, desde secundaria y demás, empezamos a construir este proyecto. Este es un proyecto que está dentro de lo que es una estructura de una organización política en Mercedes, y que en el año 2015 disputamos una elección a nivel municipal. Una de las propuestas de campaña tenía que ver, en términos educativos, poder institucionalizar este programa en el caso de ganar las elecciones, y así fue, se ganaron las elecciones, y en febrero del año 2016 este programa se institucionalizó. Desde la militancia teníamos 8 sedes distribuidas en espacios barriales, en donde brindábamos un apoyo escolar para el nivel primario, y con su institucionalización y poder empezar a estar dentro de lo que era la estructura municipal de educación, con un financiamiento propio del fondo educativo. Estuvimos 2 años, en términos de materiales y demás, y, dentro del financiamiento del municipio, pero siempre manteniendo la lógica de la militancia. Y en el año 2017 sí empezamos a incorporar diferentes profesores y profesionales al programa de educación. Fuimos sumando sedes, 15, 20, 25. En el año 2021 llegamos a tener 70 sedes entre la zona urbana y la zona rural de nuestra ciudad. Tenemos un gran despliegue territorial y tenemos también gran cantidad de kilómetros rurales. Y en pleno proceso de pandemia, lo que hacen los inspectores distritales al encontrarse los establecimientos cerrados es pedirnos que nosotros, como educadores populares, ellos nos daban acceso a los establecimientos educativos y nosotros desplegábamos nuestra estructura allí con todos los cuidados y demás, pero la realidad era que se estaban cayendo mucho las trayectorias educativas. No había una continuidad. En ese entonces todavía la provincia de Buenos Aires no había creado lo que era el ATR, el programa FORT y todo lo que luego vino. Y para nosotros fue un un antes y un después en términos de legitimidad política y educativa, esa confianza que se dio en ese entonces, y que ahí compartimos con la Garganta Poderosa y con el Hormiguero. Estaba el programa Redes del Ministerio de Educación y pudimos instalar Wi-Fi, conseguir las computadoras, empezar a tener puntos digitales. Y luego, ya pasada la pandemia, nos quedamos con 50 sedes. Hoy en la actualidad tenemos 50 sedes distribuidas entre sociedades de fomento, centros comunitarios, sindicatos, escuelas abiertas los sábados en donde estamos, hogares de abrigo, centros de contención de jóvenes con problemas con la ley, digamos, en todo espacio que hay en la ciudad estamos allí entre dos veces a la semana. Y lo que hacemos es trabajar con nivel inicial, primario y secundario. Arrancamos con nivel primario, luego sumamos el nivel secundario. En pandemia, con todas las tareas que los docentes enviaban para el nivel inicial, incorporamos nivel inicial. Trabajamos también en contexto de encierro, sobre todo en lo que es la alfabetización de jóvenes y adultos. Y el acompañamiento escolar a través de un celular que el Patronato Liberado se le da a las personas con prisión domiciliaria para que realmente sea efectivo ese egreso luego en la educación secundaria, tener un acompañamiento por nuestra parte. Lo que es educación domiciliaria también para aquellas maternidades y paternidades que deben abandonar por un tiempo la presencialidad en la escuela, y nosotros lo que buscamos justamente es que esa trayectoria continúe. Y tratamos de generar un triángulo en donde nosotros como programa estar en esa conexión entre los tres ángulos del Estado, la escuela y la familia y el barrio. Un poco se decía esto de la conexión del barrio y la universidad, y para nosotros es realmente importante. Nosotros trabajamos en articulación con la Universidad Nacional de Luján, en donde sus pasantes también están dentro de nuestros barrios, y la Universidad Pedagógica Nacional, que es con quienes desde el año 2016 todos los años nos brindan espacios de formación. En estas sedes brindamos talleres de educación sexual integral, talleres de educación ambiental y talleres de educación vial, siempre reafirmando toda efeméride en cada uno de los meses, desde el 24 de marzo, el Día Trabajador, con los veteranos de Malvina de nuestra ciudad recorriendo la sede, bueno, tratando de trabajar mucho la educación en términos ciudadanos, y con una mirada crítica, claramente, pero trabajando en articulación con el sistema de educación formal. Tenemos una relación directa con los equipos de orientación escolar, los directores y los docentes, y nuestro eje central es la alfabetización ya desde su inicio. Tenemos 800 niños, niñas y adolescentes. En estos momentos tenemos 56 adultos alfabetizándose. Alfabetizamos también adolescentes de 14, 15 y 16 años. Y lo que hacemos ahí es poder generar luego el vínculo con las escuelas para que estos pibes y pibas logren volver a la escuela que deseen. A veces tienen problemas con alguna escuela que es la que queda cerca de su barrio, tratar de hacer todo para que puedan ir a otra escuela, pero que esa trayectoria continúe. Así que es un programa de acompañamiento a las trayectorias educativas desde los 4 o 5 años, o sea, desde el nivel inicial. Nosotros en Mercedes tenemos espacios de primera infancia que van hasta los 3 años, entonces nosotros ahí hacemos el inicio, digamos, a partir de los 4 años. Hasta, como decían por ahí, sin límite de edad, porque bueno, tenemos gente de 80 años que hoy se está alfabetizando. Y lo que hacemos también son los relevamientos casa por casa. Y en ese marco estamos dentro de una investigación dentro de la Universidad de Luján que tiene que ver con las trayectorias educativas de nivel secundario, que está en proceso y en donde realizamos casa por casa en todos los barrios populares de Mercedes un censo educativo, y en términos de investigación-acción con suministro de toda esta información en términos educativos de cada una de las familias de Mercedes, pero al mismo tiempo con este accionar de revincular a aquellos pibes que no están en la escuela, y que no solo pibes, digo, también nos sucede con niños y niñas, sobre todo en la ruralidad, y de alfabetizar a aquellos adultos que no están alfabetizados, bueno, conectar con los fines, con las escuelas primarias de adultas, de adultos, siempre poniendo en el centro de la escuela como el mejor lugar en donde poder estar, en el que, mejor lugar que como humanos podemos atravesar, pero como semilla también de un sistema de educación no formal que desde hace 9 años venimos trabajando, entendiendo que la escuela sola no puede y que son muchos los problemas que hoy nos atraviesan como docentes, como directivos, como escuelas en sí, y lo que buscamos nosotros justamente es poder garantizar no solo el derecho a la educación, sino todos los derechos que están alrededor, y de ahí, bueno, trabajar en la mejora habitacional de nuestras familias, en lo que es el acompañamiento a la alimentación. Este año logramos construir una red de comedores escolares, de comedores, no escolares, de comedores barriales. En el pleno macrismo, nuestras sedes también tenían comedores. Allí quedó instaurada, digamos, lo que es el desayuno y la merienda en todas nuestras sedes. Y hoy, no solamente con los comedores, sino generando una red con todos los referentes barriales de nuestra ciudad, para que cada zona de nuestra ciudad tenga todos los días un comedor que garantice por las noches la alimentación. Esto es algo que fue de hace unos meses, esta organización. Pero bueno, como decía, tratando de garantizar todos los derechos que están alrededor, esto desde un DNI hasta poder tramitar el turno en un oftalmólogo y dar, conseguir. Hoy está difícil, en otros momentos era un poco más accesible los lentes, porque sabemos que también eso dificulta la alfabetización muchas veces. Y hemos construido la Casa de la Educación Popular Paulo Freire, un espacio en una sociedad de fomento que en 2000 era un galpón vacío, y en 2019 empezamos con su construcción muy a poco. 2021 conseguimos el financiamiento por parte de la provincia de Buenos Aires y bueno, ya hace un año que la inauguramos. Es una casa que funciona de las 8 hasta las 10 de la noche y en donde tenemos desde el acompañamiento escolar, talleres de alfabetización para niños, para adultos, para jóvenes, un consultorio de psicopedagogía y fonobiología totalmente gratuito. Es específico para estos 800 chicos que asisten a las sedes. Las instituciones están abiertas todo el año, nunca cierran, y ahí sí trabajamos fuertemente en lo que es la evaluación, el diagnóstico y tratamiento, cuando hay que dar un diagnóstico y cuando no, trabajar fuerte desde la docencia y nuestros 66 educadores populares que tenemos. Y estos 66 educadores están desde estudiantes de profesorados de nuestra ciudad hasta docentes jubilados, docentes que trabajan en el sistema y también trabajan con nosotros. Tenemos una cooperativa de educadores populares, así que eso fue conformada en los últimos años también, desde donde, bueno, financiamos el laburo, digamos, que hacen nuestros educadores populares, y después mucha militancia, que es como lo sostenemos. Así que, bueno, eso un poco en términos generales. Y en la actualidad todos los profesorados de nuestra ciudad, historia, química, física, profesorado de lengua y literatura, educación primaria e inicial, en el primer año ya no hacen como en años anteriores las observaciones, sino que hoy actualmente todos realizan sus prácticas. Que para nosotros eso es aún más profundo, porque lo que buscamos también generar es la construcción de una mirada educativa comunitaria en los docentes que se están formando, para pensar a largo plazo nuestra ciudad y que nuestras escuelas puedan llegar a constituirse como escuelas públicas populares que tengan una mirada comunitaria y que no solo nuestro trabajo sea desde afuera, sino también desde adentro del sistema. Así que bueno, eso es un poco lo que venimos construyendo. Muchas gracias, Florencia. Bueno, siempre el desafío en una mesa es... nunca es terminar a tiempo, sino tal vez pedirles un tiempo para poder compartir con breves intervenciones, preguntas. Algunos se leyeron, trajeron. En el caso de Fabián, recuperó algunas ideas de la lectura que había hecho del otro trabajo. Pero bueno, invitarles a compartir y darnos un tiempo para eso y bueno, y hacer un breve cierre y agradecerles. Así que vamos. Bueno, empezamos así descontracturadamente. Aquellos que quieran preguntar están en libertad de acción y empecemos. Sí. A nosotros nos tocó, bueno, leernos, sí, con prueba. Ahora hacemos preguntas, pero quería contar porque nosotros nos ceñimos a los 10 minutos, lo que fuimos súper estrictas en eso. Yo conocí este espacio dando clases en el profesorado de sociología, en la materia de didáctica, hace muchos años. En una de las primeras que contaba por ahí a Pablo, él fue docente de la cátedra de didáctica de sociales. Bueno, hace muchos años presentamos con la cátedra un trabajo. Y cuando empecé a trabajar en el Bachi, se pasaban las convocatorias y en el 2021 presentamos, que fue virtual el encuentro, y también estuvieron una estudiante egresada que está actualmente estudiando psicología social y una estudiante de tercer año de ese año. Bueno, siempre tratamos de darle el protagonismo que nuestros estudiantes merecen, digamos, ¿no? Para eso estamos en la Escuela de Educación Pública Popular. Bueno, un poco lo que pasa es que escuchándote es como más claro todavía la lectura, pero bueno, en principio hacen un gran trabajo de apoyo a la educación y a las escuelas también. Y una de las preguntas era qué impacto tuvo la musicalización, ya lo contamos, en la película. Y la otra pregunta que tenía también. Pero bueno, nada, es súper la experiencia. Ah, sí, esto. Todos los 66 docentes tienen salario porque nosotros no lo podemos lograr. Por un lado, hemos conseguido esto que decía del programa de redes, en su momento eso después se da de baja, y ahí luchamos fuertemente para conseguir desde que la municipalidad contrate a todos esos profesores y que no quedaran en la nada, que fueron 25 docentes, porque el ministerio bancaba 25 becas, eran. Y bueno, tenemos realmente un intendente que apuesta fuertemente a la educación. Así que tenemos 32 contratos por parte de la municipalidad, en donde hay profes de todas las asignaturas, psicopedagogas, fonoaudióloga, trabajadora social. Después tenemos trabajadoras municipales, formalizadas ya en planta de la municipalidad. Y tenemos esta cooperativa de educadoras populares, que ha sido, digo, en paralelo con otras construcciones de otras cooperativas. Bueno, eso ha sido también como un relaburo que hoy pensamos formar otra de las cooperativas, pero hoy es como muy difícil, ¿no? Eso necesita aprobar fundación y nada más, y no va con estas líneas del gobierno, claramente. Así que también tenemos por parte de las cooperativas de todas estas educadoras, que son 32 más. Y después tenemos 11 profes que son militantes, son profesores en las escuelas y luego, porque las sedes también les quedan cerca de su casa, como militancia van a los diferentes espacios. Y además de eso, todas las referentes barriales que son quienes nos ayudan a hacer la merienda, el desayuno, muchas nos prestan sus casas, porque también tenemos barrios en donde no tenemos y sociedad de fomento, centro comunitario, y funciona en el garage o en la cocina de una referente barrial, y nosotros tratamos de equiparlo lo más que se pueda con mesa, con silla, con pizarrón, con todos los útiles, pero bueno, también para nosotros esos espacios son valiosísimos porque hay, digo, la idiosincrasia de los barrios también que nos suceden en algunas zonas de Mercedes, no en otras. Pero yo a este barrio que está al lado no te voy, quiero una sede en mi barrio. Y bueno, y hay veces que una zona de 8 barrios tienen 8 sedes. Una en cada barrio, digamos. Y bueno, nada, eso es también posible desde la militancia y desde los referentes barriales que se comprometen. Pero después, sí, la totalidad de los profes con ambos el hombre. Bien. Gracias. ¿Alguien por aquí? Nos había tocado desde Córdoba, teníamos un montón de preguntas. Bueno, tal vez compartir algunas resonancias que existieron. Pero es, son, o sea, la experiencia que nos había tocado para leer era absolutamente distinta a lo que planteé acá. Hubiese estado bueno que estén presentes para preguntar. Sí, queríamos saber más. En realidad, todas las preguntas tenían que ver con querer saber más. ¿De qué trataba el trabajo, chica? El de Córdoba que teníamos que leer era sobre un proyecto de terminalidad para jóvenes de 14 a 17 años que estaban como por fuera de secundaria, ¿no? Terminalidad de secundaria, que eran chicos y chicas para la secundaria de adultos y eran como grandes en algunos casos para la secundaria. Tenían sobredad, lo que en el sistema se llama sobredad. Estaba ahí, ¿no? Entonces es un proyecto de terminalidad en Córdoba. Es un programa. Un programa. Bueno, ahí teníamos un montón de preguntas, es decir, un programa, ¿dónde funcionaba? Eso funcionaba. Existía en Provincia de Buenos Aires, llamaba CESAG. Acá era solo acá en ciudad estaba, o sea, estaba puentes, o sea, había un montón, pero lo que nos llamaban, o sea, tienen una terminología extraña, digamos, porque hablan de servicio, de capacitación de servicio, como, teníamos un montón de preguntas para hacer. Otro país. Qué sé yo, capaz que estaba bueno, pero nos sonaba raro que usen esa terminología, qué sé yo, no sé, teníamos mucho, pero bueno. Será otra oportunidad que les preguntaremos. Ahí queríamos hacer un paréntesis porque en esto también que traía Fabián de lo difícil que es a veces llegar desde otros lugares, este encuentro, el sexto encuentro tiene previsto y estamos ahí pensando hacer en octubre una mesa virtual. Entonces invitarles y también nos parece que bueno que eso va a permitir que lleguen de otras maneras. Sabemos que tecnología todavía es un impedimento, ¿no? En muchos lugares, pero bueno, compartir esa posibilidad. Así que bueno. ¿Alguien más? Bueno, sí. Yo soy estudiante de Ciencia de la Educación, soy Joaquín González. ¿No? Y de compartir y de poder aprender también de algo que quizás no esté tan familiarizada, ¿no? Uno está en su carrera y empieza y arranca y después va conociendo otros espacios, comparte, digo, también hace a la formación. Entonces lo que más me interesa es que como que fui marcando, ¿no? Es la idea de la heterogeneidad de experiencias que se fueron planteando, la idea del sentido de pertenencia y del reconocimiento del otro, del otra, en todas las experiencias marcadas desde diferentes puntos y desde su propia heterogeneidad. Esta idea también de la escuela como algo estático, ¿no? De la escuela como algo que no se mueve, que está quieto, que no uno lo ve de esa manera, y digo, bueno, en la idea, esta idea entonces del cambio, del movimiento, de la acción, de participar y de formar parte también de la escuela, ¿no? Desde el verdadero también hacer esta escuela que tanto se menciona en la teoría y después. Entonces me parece que hacer espacios, no solo el concepto de la escuela, como sino hacer espacios, ver desde qué lugar se puede acompañar. Entonces me parece que de ese lado es cuando se abren esos sentidos. Así que les agradezco a todos y a todas por eso. ¿Qué más? No, que todas las experiencias que contamos son experiencias que allá por los 60 se decían que es en el pie. Todas son experiencias que nacen desde la militancia, ¿no? Todo lo que contamos. Y eso me parece maravilloso, porque a pesar del esfuerzo que significa, bueno, nos empeñamos en sostenerlo. Y bueno, ojalá nos encontremos en el 15avo, se dice. En el séptimo. Bueno, por lo menos en el sexto. Por lo menos en el séptimo. Ahí, digo, Lisauro no arranca desde la militancia. Por eso por ahí es. Por ahí no quedó claro. Pero digo, Lisauro surge de la necesidad. Desde el estado formal, en el año 98, claro. Los centros educativos de adultos que solicita una docente por 2 horas, digo, así arranca. El tema, la diferencia por ahí que tiene Lisauro de lo que escuchamos es que se fue metiendo como en la, se sigue metiendo, digamos, ¿no? En las grietas del sistema formal para hacer visible, digamos, esta población que queda fuera del sistema porque no entra. Pero, digo, por ahí, yo no sé, lo digo desde lo personal, no sé si como Lisauro, pero sí desde lo personal. Digo, hay un montón de población que queda en todos los barrios, en todas las provincias, en el mundo entero, de humanos que quedan fuera de este sistema por no tener acceso, ¿no?, a todo esto que intentamos brindar desde los distintos espacios. Digo, está buenísimo todo lo que es la educación popular, pero hay que pelear este sistema. Digo, no los derechos como laburantes, pensando en esto, ¿no? Digo, los bachis vienen peleando hace un montón de tiempo el tema del reconocimiento de los salarios, o sea, nosotros lo mismo, ¿no? Nosotras, yo hace 17 años que laburo en el Isauro y sigo como interina, con mi cargo, digamos, cargo mío y el de muchos compañeros, sacados del sistema por acuerdo, por charla, por mesa que nos sentamos a discutir y qué sé yo. Digo, y es un re laburo así que hacemos nosotros como personas, como laburantes. Y existen, tenemos derechos, existen todavía, algunos derechos nos quedan. Digo, y nos costó un montón de compañeros en la vida. De nuestra historia como país y como Latinoamérica, tener estos derechos que tenemos. Digo, esto de caminar al costado del mundo está buenísimo en un sentido, pero digo, la carrera docente existe. Digo, si vos me contratás de marzo a diciembre, me estás dejando afuera. Digo, el estatuto docente todavía existe. A mí me hace mucho ruido, digo, porque digo, a partir del 2001 yo fui militante, digamos, en su momento en los barrios, entonces ya a partir del 2001 se abría como toda la grieta, el 2015 el kirchnerismo hace como un poco ese juego, ¿no?, dentro de lo que se venía gestando de abajo, de que el Estado tome, pero el Estado toma en forma precarizada, ¿no? Y digo, las escuelas se están precarizando cada vez más, las condiciones de los docentes son terribles, y eso hace que le estemos enseñando a nuestros alumnos que se puede continuar así, de esa manera. O sea, me lo digo desde lo personal, no lo digo como Isauro, lo aclaro. Igual creo que el Isauro tiene un posicionamiento en ese sentido que tiene que ver con siempre reclamarle al Estado, loco, estamos acá, estamos en Paseo Colónico de Chabamba, somos una escuela integral, aunque no te cierre dentro de tu norma, dentro de tu cuadradito. Pero nosotros como educadores populares tenemos que entender que los derechos existen y que el Estado es nuestro, y que de última hay que modificarlo, todo lo que haya que modificarlo de los métodos que se nos ocurren. Yo quiero agregar algo. Raro. A eso como decís, esa discusión hay que dársela a los sindicatos. Porque los sindicatos, y yo soy parte de un sindicato, y la hemos dado hace mucho, en una lógica corporativa, bueno, lo que está, el sistema formal, ese entra, lo lleva, lo trae, hace política con eso, nosotros pasamos al programa FINE, yo soy un defensor del programa FINE. Ahora, el programa FINE es un programa de tercerización para los compañeros, como son los bachis populares, con sueldo, como son. Entonces decís, che, el sindicato no tiene que laburar solo por el compañero formal, que está bárbaro, por eso hay que luchar, porque hay mucho por hacer. Entonces creo que, porque digo, si no generamos, ¿qué quiero decir con esto? Y los sindicatos están, bueno, listo, pero no generemos otra cosa. Hagamos que los sindicatos estén a favor de los trabajadores, si los generamos los trabajadores. Entonces lo que hay que hacer es hacer entender a las conducciones sindicales, si no, votar otras conducciones sindicales, que entiendan esta cuestión. Digo, está bárbaro que el FINE llevó de la mano la política del kirchnerismo y que permitió que compañeros ingresen. Bueno, ahora, desde esa lógica hay que darle pleno derecho. Lo que pasa es que a veces, ¿qué nos pasa a nosotros? El FINE, perdón, chocamos con los CENS. Los CENS no quieren, ¿sabes qué pasa? Que el pibe no viene al CEN que está en el centro. Porque este es un barrio de emergencia y el FINE está en el barrio de emergencia. No te vamos a... ¿Viste? Entonces empiezan las internas entre... Por ahí vos tenés compañeros de la escuela formal que no quieren un reconocimiento del Isauro. Porque lo ven... Entonces lo que tenemos, y ahí vamos al trabajo del compañero, la cuestión de clase. Si nosotros tenemos una clara conciencia de clase, tu lucha, mi lucha, la lucha de todos, pero cuando no hay conciencia de clase, equivoca el enemigo. Y entonces la escuela del barrio se pelea con el Isauro, el CENT se pelea con los compañeros de FINE. Creo que, como una síntesis, no de cierre, pero de esto, hay que concientizar. O sea, nosotros que tenemos la posibilidad de la palabra en los barrios, hay que concientizar. Creo que la principal salida es lograr generar conciencia de clase. Yo tengo una experiencia en esto. ¿Cómo puede ser que nuestros compañeros, nosotros, alumnos nuestros, que votaron a Milei? Que ahora empezaron a decir. Yo doy Estado y nuevos movimientos sociales dentro del FINE. Y vos decís, che, le está borrando algo. ¿cómo puede ser que el compañero que hace años lo tenemos dentro del espacio? Bueno, hay que votar una mentira. Bueno, entonces en algún momento nosotros le erramos y no. Entonces, digo, me parece que es, hay que pelearle a los sindicatos, darle discusión a los compañeros, si no habrá que cambiar las conducciones. Y hay que ver en qué hacer autocrítica, en dónde le erramos, yo por lo menos mi colectivo, porque si vos decís, uno votó a mi ley, bueno, uno se lo comió la tele. Ahora nosotros tenemos, no sé, en un curso de los 25, 10 han votado a mi ley. Chicos de tercer año, que en ese caso hace 3 años que conviven con nosotros, y que conviven en los diarios, que charlamos de política, y que le hablamos, entonces, che, ¿qué pasó? ¿Entendiste? No, pero bueno, es más fácil decir eso, entonces nosotros nos empezamos a autocriticar nosotros. O si no, sí, la culpa de ellos. Pero bueno, me parece bien un poco por ahí. Bueno, nada, la discusión da para cortar mucha tela y para intercambiar un montón. La verdad que nos enriquece y nos hace pensar, y valga la redundancia de lo que Mariana aportaba al inicio, para pensar la actualidad de la ley 1420, más allá de que es una ley, pero digamos, es también nuestro sur. Y para pensar, bueno, la actualidad del sistema educativo, de cómo nos manejamos, de la fragmentación, pero también en esa fragmentación cómo existe la heterogeneidad que decía un poco la compañera, de cómo repensar ese sistema educativo o cómo pensar otro tipo de organización que no necesariamente tendría que llamarse sistema. Bueno, seguramente quedan muchas incógnitas. Y lo que nos queda, más allá, ahora le voy a dar la palabra a Mariana, es el enriquecimiento que produce en estos espacios. En este encuentro tiene la particularidad, en el Centro Cultural, de que esta es la única mesa que existe, porque los demás tienen otra modalidad. Nosotros elegimos como grupo de investigación mantenerlo porque nos parece interesante el espacio. Después, bueno, los demás grupos han elegido tener otras experiencias que también son muy interesantes, pero, bueno, volverles a agradecer, volverles a darles las gracias por estar acá, por haberse tomado el tiempo, el compañero que ha viajado, bueno, que muchos de ustedes han viajado y que dedican su tiempo, que es tiempo, obviamente, de laburo, de producción colectiva, de producción individual también, y a veces o muchas veces restando al tiempo propio de familia o el tiempo en general para hacer, entre comillas, una donación, un enriquecimiento posterior a cada uno de ustedes que se encuentran en este momento acá. Así que, bueno, agradecerles eso. Yo quería decirles, desde el equipo, desde el grupo de investigación, nosotros abordamos una experiencia de 1920, ¿no? Una experiencia estatal, ¿no? La de Leticia y Olga Cosetini, una experiencia que está inserta en la escuela pública, en la escuela estatal, y que tiene un fuerte anclaje con la comunidad, desde lazos solidarios, desde traer esos tesoros de la cultura a los sectores populares, y también lo que venimos viendo en esas derivas y en esto que planteaba Martín, de los procesos de segmentación, de fragmentación, del avance de la privatización de la escuela, es como muchos de esos proyectos que fueron en otro tiempo y que se desplegaron en la escuela pública, hoy son privatizados por espacios justamente del ámbito privado, ¿no? Como esas experiencias que tuvieron novedad, esto que decía Fabián, ¿no? La necesidad de concientizar, ¿no? Las experiencias de la escuela activa también traían el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo. Y hoy muchos de esos espacios y de esos circuitos escolares lo que traen son estas experiencias que antes alojaba fuertemente la escuela pública. Así que, bueno, nosotros queríamos agradecerles porque ustedes en los trabajos, y por eso elegimos este eje, que fuera el anclaje territorial, que fueran las experiencias socioeducativas y comunitarias, trajeron con fuerza la gestualidad, los gestos mínimos de ese ser docente y de esa profesionalidad docente. Hablaron de mirar, de abrazar, de alojar, de recibir, para poder dar lugar al saber, para poder dar lugar al conocimiento. Y también hablaron del formato escolar, y quiero ahí detenerme porque hay algo también que está pasando en este tiempo. El formato escolar de las áreas que traen en los bachilleratos populares es un formato que en nuestro país está en algunas provincias y hoy también está en tensión. En el cierre de, en el caso de Río Negro, en el cierre de la escuela secundaria rionegrina, que trabaja en áreas, que trabaja en áreas en la escuela común, y que justamente por una cuestión presupuestaria se cierra para volver a experiencias tradicionales que no hacen más que desconcientizar y avanzar hacia esos otros procesos que justamente nos llevan a este tipo, a que triunfen este tipo de proyectos políticos, ¿no? Y por último, destacar que todas las experiencias traen con fuerza el atravesamiento de otra ley, además de la 1420, que es la del año 2006, que es la garantía de la democratización y del seguir conquistando que la escuela secundaria sea para todos y para todas, arrancando, iniciando desde el nivel inicial. Alguien decía desde los 45 días, ¿no? Desde los 45 días hacia el más allá, dijo alguien, y eso es maravilloso. Así que muchísimas gracias. Bueno, para finalizar, tenemos libros para regalar. Esto es una producción. Nosotros, como, bueno, como parte de este centro cultural, somos un equipo de investigación, y este equipo de investigación ha generado, nos dedicamos durante mucho tiempo a generar material, etcétera, etcétera. Este es un trabajo anterior, ya tiene unos cuantos años. Actualmente está en proceso de imprenta la obra de Gesualdo Sosa, pero bueno, queríamos compartir, regalarle, por lo menos para cada, los que nos alcance, son los últimos que existen, para cada uno y para cada uno de ustedes, para que se lleven a su ciudad o a su ámbito, a las escuelas, y que puedan compartir las lecturas con sus, básicamente con sus estudiantes y con sus alumnos y alumnas, ¿sí? La idea es socializar esto. Hoy trajeron también este gesto profesional de este gran pedagogo que es el ternurar, ¿no? La pedagogía de la ternura nace en esta experiencia, ¿no? En esta preocupación también pedagógica. Pilar. Bueno, retomar un poco esto que decía Mariana de que muchas de estas experiencias de la escuela nueva se empiezan a leer en Argentina, incluso desde sectores de izquierda que estaban vinculados a la pedagogía. La pedagogía popular, la educación popular, y cómo después llegan al ámbito estatal, llegan a implementarse algunas de estas experiencias que se decían de educación experimental, y después, muchísimos años después, terminan teniendo derivas mucho más individualistas, que son justamente contrarias a todo lo que en sus inicios nacen. Entonces, bueno, es importante para nosotros repensar estas experiencias de las hermanas Cosettini, justamente para poder pensarlas hoy en un contexto donde, como fue en los 30, frente a lo cual tuvieron que luchar las hermanas Cosettini, también avanzan los autoritarismos, las retiradas de derechos. Entonces, un poco nuestra intención fue pensarlo así. Bueno, les agradezco nuevamente a todos y a todas por su tiempo. Y están invitados, invitadas al próximo, que va a ser el 23 de octubre. 23 de octubre. Ya les compartiré. De manera virtual, así que. Claro, la idea es que, bueno, comuniquen a todos los compañeros y compañeras que les interesan. Vamos a sacar la convocatoria a partir de hoy, para que lleguen obviamente sus trabajos y podamos hacer de manera virtual el 23 de octubre. Ya después vamos a establecer la modalidad, va a ser similar, pero la modalidad virtual, ¿sí? Nos damos un aplauso. Gracias.